Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Queridos amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos ya en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, en este caso en el día lunes 2 de marzo del año 2020, iniciando un nuevo mes, así tan rapidito que está pasando el tiempo. Pero ya ven, queridos amigos, desde el tiempo en que todos andamos como apuraditos y el tiempo también como que pasa un poquito más rápido. El día de hoy reciban el abrazo, el saludo cordial de quienes habla, Patricio Robalino Spin, del Centro Cultural Huasipungo, que todos los lunes hace la visita correspondiente al programa Florilegio Musical Ecuatoriano para hablar de la música, de la cultura, de la gestión cultural que ocurre en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha, junto a nuestra querida amiga Laurita Ríos Armijos, que muy prontito, en los siguientes minutos, se unirá a la realización de este programa. Estamos con algunas novedades que queremos contarles en el ambiente cultural, en el ambiente musical, como les decimos, y antes de hablar de esas novedades, antes de que tengamos la presencia de Laurita Ríos Armijos, quisiéramos invitarles a escuchar, luego de este bonito tema que escuchamos en la voz de Carlota Jaramillo, que era Esta mi tierra linda, el Ecuador, vamos ahora a escuchar un tema traído con la banda municipal del cantón Rumiñahui, un homenaje a su propio cantón, el Chillita de Sangolquí. Ya, mientras revisamos un poquito, queremos indicarles alguna novedad en el ambiente cultural. El día domingo 15 de marzo del año 2020, la comunidad de Cotocchoa y el Frente de Defensa del Pingullo, encabezado por Juan Francisco Yumikinga y nuestro amigo Richard Guayasamín, está organizando el primer encuentro, el primer encuentro taller de defensa de nuestras tradiciones, así lo han llamado ellos, y está enfocado al trabajo del pingullo como un instrumento de música tradicional ecuatoriana. De esto les estaremos dando más detalles a través del programa del día de hoy. Mientras tanto, le queremos pedir a nuestro amigo Jairo que nos ayude con un tema de música tradicional ecuatoriana. Si es posible poner un tema de música tradicional ecuatoriana de Carlota Jaramillo, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sí? ¿Jairo? Ah, ya, ok. Muchas gracias, entonces ya estamos con ustedes en unos minutos. mientras ustedes siguen escuchando ahí este sonido, quiero saludarles a ustedes. Ya Patricio había llegado con su motivación a cada uno de ustedes, aquellos que nos acompañan en los 940M y que también de pronto están en el Facebook como Radio CCE. Ahí estamos escuchando uno de los instrumentos maravillosos como es el pingullo. Y a propósito de esto, Patricio, tú nos has traído también para alimentarnos con algo más de estos instrumentos, como es algo que diríamos que va desapareciendo de a poco, pero que sí hay jóvenes por ahí que como que sienten la raíz, sienten el deseo de seguir con estas manifestaciones artísticas, de retomar esos sonidos, quizá poniéndoles ahí el tinte de la modernidad, pero que suene el pingullo, que los jóvenes también se interesan por esas tradiciones que han tenido de sus abuelos, de sus padres. Sí, justamente de eso se trata, Laurita, el programa de hoy, de hacer un homenaje a los jóvenes que están trabajando en la recuperación del sonido del pingullo, en su forma de interpretar. Ya vamos a contarles a nuestros amigos oyentes de qué época es el pingullo, las músicas que se tocan, los grandes exponentes del pingullo. Pero con tu inquietud, Laurita, hay un par de jóvenes, y permíteme que les diga sus nombres, Juan Francisco Yumikinga y Richard Guayasamín. Los dos son jóvenes que han aprendido, digamos, no solo la interpretación del pingullo, sino todo el entorno cultural que envuelve a una interpretación del pingullo. ¿Qué es la mamita? ¿Qué es el tambonero? ¿Qué son los rucos? ¿Qué son las yumbadas? Todo eso, la funcionalidad del instrumento del pingullo, la misión del tambonero, de la mamita. Ya vamos a explicarles, amigos oyentes, qué es una mamita. Todo eso, estos jovencitos que no pasan de los 25 años y que empezaron, yo los conozco desde hace unos 10 años, empezaron muy jovencitos, han ido aprendiendo y están forjando en Cotocchoa, en el Cantón Rumiñahui, la escuela de pingulleros, su propia escuela de pingulleros. Ellos quieren levantar una jornada de difusión este día domingo 15 de marzo. Está ya programada en el Museo Casa Kigman, que queda en la Plaza de San Rafael, ¿cierto? Una jornada de socialización de el pingullo. Toda la jornada está dedicada al pingullo, Laurita y amigos oyentes. En la primera parte va a hablar Richard Guayasamín y Juan Francisco Guayasamín y Juan Francisco Yumikinga sobre su experiencia con el pingullo. En la segunda parte me toca, quienes habla, el Pato Rubalino, va a hablar un poquito del marco cultural que envuelve al pingullo. Y en la tercera parte el maestro Johnny García Coque va a hacer una demostración de cómo se construye un pingullo y cómo se lo interpreta. Es decir, es un taller completito desde la... ¿Va a ser cuándo, lo repites? Domingo 15 de marzo en el Museo Casa Kigman. ¿El horario? Empieza a las 8 de la mañana y pensamos quedarnos hasta las 2 de la tarde, por lo menos, con esta temática. La entrada es gratuita para todos los músicos, para todos los amigos que estén interesados en comprender cómo funciona el pingullo. La entrada es gratuita en la Casa Museo Kigman. ¡Qué maravilloso! Bueno, ahí está la oportunidad para aquellos que quieren acercarse a este instrumento. ¿Qué tal si hacemos un poquito de historia del pingullo? Sí, bueno, el pingullo data desde el preincaico. Imagínense que en culturas como la chorrera, la machalilla, hay ya restos de flautas que tienen lo que ahora podría ser el pingullo. Pero para nuestros amigos oyentes le traducimos la palabra pingullo. Pingullo viene de una voz quechua, no necesariamente quichua. El quichua se habla en Ecuador. Ajá, cuando en digo el Perú. Quechua, Perú. Pero recuerda, para que nosotros decimos quechua, nuestro profesor de quichua nos decía que era más bien por la inflexión gutural, sería, ajá, gutural al momento de hablar en el Perú, por eso que suena como quechua. Quechua, ajá, ¿te acuerdas? Claro. Tupac Amaru Andango. Sí, nuestro, claro, maestro. Sí. Y entonces el quichua en Ecuador, como tiene solo tres vocales A y U, entonces se llama quichua y al sur se llama quechua. De esta voz quechua, pingullo significa hueso de canilla. Hueso de canilla, que antiguamente se cree que nuestros antepasados perforaban el hueso de la canilla para hacerle instrumento musical, decían sus huequitos. Entonces el pingüillo seguramente, o sea, está ya con los investigadores como Gerardo Guevara, como Mario Godoy, hablan de que pertenece al preincaico. Entonces, siendo un instrumento trifónico al principio, decir que emitía solo tres sonidos, pero luego ya la versatilidad de los pingulleros, de los músicos mismos, primero imitando sonidos de pajaritos, cantos de la naturaleza, pero luego ya su capacidad creativa les fue haciendo que logren, apenas con esos tres orificios, ir encontrando muchas notas, notas que no caben en la medición occidental, en esta del do, re, mi, fa, sol, así, sino microtonos. ¿Cómo cuáles? No podríamos dar una denominación. No hay una denominación. Digamos, por ejemplo, entre do y do sostenido tendría que aumentar medio tono. Pero estos instrumentos como el pingüillo encuentran que entre do y do sostenido hay una serie de graditas más pequeñas, ¿cierto? Que les van interpretando que a su solo, manera, ¿no? Que solo van lográndose en este tipo de instrumentos. Ahora, si contamos eso, quichua, proviene de la voz quechua, nos decías tú. Por acá tengo los apuntes. ¿Qué dice el pinquillo, pincuyo, pinguyo? Son diferentes pingüyo formas. Pinguyo con ye de yate, con pinquilhue, que es un instrumento musical aerófono similar a una flauta dulce y que es originario de la región puneña. Sí, aquí hablan de una referencia de un origen sureño, ¿no es cierto? De lo que hoy es la tierra de Perú, de lo que también podría ser parte de Bolivia. Pero tú sabes, siempre, Laurita, la lucha por la identidad cultural propia nos lleva a también a hacer investigaciones en nuestras propias culturas. Y se encuentra, como te decía, restos de pingüillo incluso en el Ilaló. Por eso se mantienen la interpretación del pingüillo en los actuales días en sectores como Amaguaña, Alangací, La Merced, Angamarca, Armenia, ¿no es cierto? Entonces, algo tiene que ver con el origen de ese sector. Ahora, si bien es cierto, ya nos explicaste, pero para que quede un poquito más claro, ¿cómo podemos diferenciarlo de una quena al pingüillo? Porque se dice que es muy parecido. Ya. Bueno, la diferencia está en la cañita. La quena es una flauta vertical, es decir, que la tocamos frontalmente al intérprete, pero que no tiene la caña. No sé si los amigos músicos me escuchan, en la embocadura carece de caña, así se requiere una no técnica. No tiene como especial. Un taponcito, voy como a decirlo para hacerlo entender. Refiso, no tiene Laurita. Un tapón, es una caña con el hueco. Hueco arriba y hueco abajo. Ya. Solo hay que tener habilidad para tocar, porque es bien difícil. Es más difícil. En cambio, cuando ya tiene la caña, todos sabemos que es como más como fácil. Como un pito. Ya más facilito sacar el sonido. Y el pingüillo es una flauta vertical que sí tiene caña. Pero tiene una caña más cuadradita, es más diseñada para emitir sonidos más agudos. Entonces, claro, es un instrumento de una flauta vertical, ahí está la diferencia con la quena. Además, la quena tal cual la conocemos hoy día, la quena tiene la escala completa, ¿sí? todo el sistema de notación occidental completa, do, re, mi, fa, sol, así, incluso se pueden sacar sostenidos y bemoles, pero el pingüillo tiene su propia sonoridad, su propia escala, es decir, está contenido totalmente en formas de interpretación musical muy antiguas que solo se transmiten de padres a hijos. Justamente estábamos haciendo un taller previo con Richard, con Juan Francisco, Yumikinga, con Richard Guayasmin. Estábamos haciendo un taller con quienes habla y decíamos qué difícil encontrar literatura respecto al pingüillo. Hay referencias en la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana de Pablo Guerrero. Hay referencias hechas por el maestro Mario Godoy Aguirre. Hay referencias en la historia de la música ecuatoriana del señor segundo Luis Moreno, pero así un libro especializado en pingüillo no hay. No se encuentra. Más bien Johnny García Coque, el músico ecuatoriano a quien saludamos con mucho afecto, mucho respeto, ahora profesor de la Universidad Central, más bien él escribió un folleto que habla de los aerófonos ecuatorianos, ahí en los cuales incluye las dulzainas, el rondador y el pingüillo. Entonces, la literatura creo que hay que irla creando poco a poco. porque estas, como decía, siendo de la cultura quichua, como sabemos, amigos oyentes, es de tradición oral. Es decir, muy difícil se encuentran escritos que nos hablen de las características de estos instrumentos, Laurita. Bueno, de hecho hay mucho que contar de este instrumento del pinguño, que tiene un sonido producido por el caracol o quipa y por algunos silbatos que debió servir para dar mensaje, alerta o comunicarse con otras aldeas. Y bueno, pues sí, de hecho, quienes hemos tenido el gusto de escuchar a los pingüillos, ya sabemos que tienen cada sonido, cada marca, no sé cómo se podría decir. O cada intérprete tiene una... hasta para convocar a un determinado... o llamar, como se diría, como lo hacen con el churito caracol, claro, ¿no? Entonces cada región, cada provincia ha tenido una magia. Yo quiero decirte que vamos a ir a escuchar música nosotros en este instante, vamos a ver si es que Jairo nos ayuda. Mientras tanto seguimos aquí conversando y decirte que vamos nosotros a escuchar otro tema musical y al regresar vamos nosotros un poco a conversar. Si bien es cierto, Patricio nos decía que hay una relación por los restos que se han encontrado que tiene que ver con lo ancestral, digamos así. ¿Qué relación hay o vínculo con esos instrumentos como las botellas de silbato que se encontraron y seguramente aquí hubo esta gran... ¿qué diríamos nosotros? Gran imaginación, inteligencia que tuvieron ya los músicos de aquella época. Vamos entonces nosotros, Jairo, con el siguiente tema musical y al regresar seguimos hablando del pingüino. Estamos de regreso nosotros ahí escuchando estas tonos de pingüino, ¿no es cierto? Bueno, nosotros decíamos, primero respondamos lo que quedó pendiente, sí, para contarles un poco esta historia de escuchar estos tonos de pingüino, porque tienen diferentes usos, digamos así. Entonces yo te decía que si hay alguna relación del pingüino con estos instrumentos que se encontraron en las diferentes culturas que existieron. Ya, mira, el pingüino tendría una relación directa en cuanto a su uso, a su funcionalidad, que creo que tú nos vas a leer también los usos que tiene el pingüino. Pero hay que comprender, queridas amigas, queridos amigos oyentes, que como decíamos, no hay una literatura escrita de este tipo de instrumentos musicales. Por lo tanto, la labor del investigador, llámese Pato Robalino, llámese Johnny García, es buscar en los instrumentos señales, indicaciones que nos permitan ubicar su uso, que nos permitan ubicar su época, que nos permitan ubicar su funcionalidad. ¿Cómo encuentro esto, por ejemplo? Voy a decirlo ahorita. Si son instrumentos trifónicos, seguramente corresponden a una etapa muy antigua, en la que solamente se trabajaba con tres notas musicales. Si ya va evolucionando a una pentafonía a cinco notas, a siete notas, ya puedo yo comprender que esos instrumentos son, digamos, más cercanos a esta época, porque están echando mano de la escala completa. Ahora bien, encuentro, por ejemplo, en la botella silbato. La botella silbato, amigos oyentes, es una especie de figurilla de barro que tiene dos coquitos, ¿no es cierto?, que están interconectados por una vía. Y en la parte superior tienen una figura, que puede ser zoomorfa, que puede ser antropomorfa. Esa figura que está en la parte superior corresponde al sonido que está contenido en la botella silbato. Es decir, si tengo la figura de un pajarito, cuando muevo el agua que contienen estos dos recipientes, me va a dar el sonido de un pajarito. ¿Qué ocurre? ¿Qué relación tiene esto con la falta de una literatura escrita sobre estos instrumentos musicales, Laurita? Es que el investigador tiene que interpretar, saber leer esos signos. En este caso voy a tomar el de la botella silbato. Así, la botella silbato está hecha de barro, tenemos un elemento que es la tierra. Esa tierra es quemada en horno, tenemos un segundo elemento que es el fuego. El sonido se produce por el paso del agua de un recipiente a otro, tenemos un tercer elemento que es el agua, y emite un sonido por el viento que los circula. Los elementos básicos como son la tierra, el aire y el fuego. Exacto, es decir, como no podíamos escribir, no teníamos esta escritura, digamos, occidental, de escribir sobre un papel, sobre un papiro, de acuerdo a la época, nosotros escribimos en estos instrumentos. En el caso de la botella silbato, nuestras comunidades indígenas estaban escribiendo que así está el aire, el agua, el fuego y la tierra como cuatro elementos fundamentales de la cultura quichuandina ancestral. Es decir, el investigador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar los instrumentos musicales, analizar su forma, sus posibilidades de emisión de sonidos, el material, toda la fuente bibliográfica que pueda conseguir para poder comprender todo el fenómeno anterior, dado que es muy difícil encontrar literatura. Claro, ahorita. Juan Francisco Yomikinga, en esta capacitación que había realizado con ustedes para los profesionalización de la música, de alguna forma, él dice, no hay literatura definitivamente, pero sí hay, como se dice, memoria, ¿no? Ajá. La memoria, que es parte importante. Él dice, yo conocí al maestro José Abelardo Yuyuna. José Abelardo Yuyuna, un músico que había venido tocando hace 30 años el pingüino en la parroquia de Alangací. Sí, Alangací. Y obviamente, pues esto, un hombre muy reconocido en lo que era tocar el pingüino, y de él aprendió. De él ha conocido. Me imagino que tuvo que acercarse, investigar, ver de qué tocaba, preguntarle qué es lo que estaba escuchando, porque no siempre era igual el sonido que estaba emanando este personaje. Y de hecho, pues de ahí es lo que el señor Abelardo Yuyuna le contó que, por ejemplo, al entrar al templo o estar en el templo, hay que tocar diferentes tonos de acuerdo a la fiesta. Entonces ahí sale, tonos para caminar, para bailar en la calle o en la procesión. Porque recordemos que hubo una hibridación, ¿no es cierto?, en aquella época donde la Iglesia Católica pues tomó ciertas cosas que escuchaba un poco para llegar también a las personas. Hay el tono de entrada para ingresar a la iglesia o plaza, que yo imagino que es como el sonido de la campana. Vengan, vengan, sí, vengan, sí, vengan, sí, vengan. El ¿cierto? Tono de llamada. Tono de comida. Al momento que los bailarines se sirven sus alimentos. Yo imagino que es algo también, un proceso tan sagrado. El tono, como el curiquingue, para tejer las cintas o realizar el pasacalle de pañuelos. Tonos de despedida cuando la fiesta está próxima a terminar. Tonos para zapatear. Tono cuando los bailarines están con gusto y bailan en una manera más alegre. ¿Qué tal, Bart? Sí, es decir, recuperamos la funcionalidad de la música. Recuerda, Laurita, que la música no nace con ese concepto occidental de que nosotros nos reunimos entre amigos y decimos, oye, esta noche hagamos musiquita y bueno, saca la guitarra y te vamos a cantar. No, no, en las comunidades tiene una funcionalidad, es decir, música cuando nace un niño, música cuando fallece una persona, música cuando se une una pareja, ¿no es cierto? Música para cosechar en el campo, música para festejar el Inti Raymi, música para diferentes usos. Es decir, la música cumple una función, sea en el mundo individual de las personas, cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, morimos, etcétera, o también en el campo colectivo, cuando hacemos una minga, cuando hacemos una cosecha, cuando hacemos la construcción de un templo, cuando hacemos hasta para ir a bajar el agua de los páramos, se hacen las acequias con minga. Todo eso, cada una de esas funciones tiene un determinado tono de música. Más aún acá, las que nos contaba Laurita, las refiere Juan Francisco Yumikingam, basada en las fiestas de Corpus Christi en la parroquia de Arangasí, aquí en el Valle de los Chillos. Claro, bueno, de hecho, pues ahí estamos escuchando, ¿no? Y que solamente nos hace falta irnos identificando. Quizá cuando vamos a estos barrios como Alangací, Conocoto, ahí vamos a poder experimentar en ciertas festividades pues este tipo de tonos que lo van haciendo. Entonces uno se va escuchando el cambio que se va dando el momento de la llegada, cuando están dentro de la iglesia. Y bueno, en fin, ahí podemos ir identificando realmente qué es lo que está sucediendo. Y decir el agradecimiento también a aquellos abuelitos, a los hijos o quizás simplemente personas que se interesan por conocer sobre estos instrumentos y por seguir manteniendo estos sonidos. A veces las autoridades también que llevan estos encuentros de pingulleros. Vamos a escuchar el siguiente tema y al regresar vamos a seguir conversando sobre el pingullo en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso nosotros. Vamos a seguir disfrutando de este gran instrumento. A veces se dice que nuestra música, Pato, antes de dar a conocer a algunos intérpretes famosos del pingüino, como nuestra música es un poco así triste, y a lo mejor si escuchamos solo pingüino, pingüino, pingüino, pingüino, a lo mejor nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Pero hay que irle poniendo magia, hay que irle poniendo dulzura, hay que irle poniendo encanto a lo que estamos escuchando para que nuestro oído también pueda escuchar, no solamente oír. Sí, y acudimos también a la imaginación de nuestros amigos oyentes. Hagan cuenta de esta imagen, por ejemplo, el parque central de un pueblito como el de Alangací, y las comunidades van entrando. Adelante va encabezando la comparsa la mamita, el pingüillero, el tambonero. ¿Por qué le dicen mamita? Porque cumple la función de cubrir a todos sus hijitos que vienen bailando atrás. Es una mujer tan grande, ¿no? Sí, la mamita es una mujer grande, que la hacen bien al... Esa es la paya. La mamita se le dice al varón, al que toca el pingüillo y el tambor al mismo tiempo. Entonces vamos a figurarnos en esa fiesta. Y que van adornados de pañuelitos, rucos, yumbadas, sacharrunas, de esos seres que se protegen todo el cuerpo con musgo, con otros elementos para que parezcan de selva. Incluso se cuelgan frutas, ramas de árboles. Es decir, es hermoso. Hagan cuenta, amigos oyentes, que están en Corpus Christi. Y vayan este mes de junio a Langací, La Merced, Angamarca, El Tingo. Visiten y vean cómo es esta fantástica fiesta. ¿En qué mes dijiste? En el mes de junio, la fiesta de Corpus Christi. Corpus Christi. Bueno, vamos con la lectura. Representativos. Yo te voy a dar uno si tú me ayudas ya, con otro. A ver, tengo yo completo. A don Dionisio Ango. Eres un pingüillero de pintas. De pintas. ¿A quién más tienes tú? Tengo a don José Abelardo Yuyuna, pingüillero de Alangací. Luis Cuichán, pingüillero del Tingo, en los años 60-70. Ajá, también hablamos del señor Luis Topón, pingüillero de Cotochoa. Benjamín Zurita, un pingüillero del barrio La Libertad. ¿Esto es en dónde, La Libertad? La también? Libertad, queda... Eres tras casi vecina, ¿sí? Eso entonces te tendré que ir a buscar a don Benjamín Zurita. Siete para sí, arriba. En el sentido, en La Libertad, ahí hacen las fiestas de La Merced. Me imagino sí, que ahí también suena el pingüino. Ahí está don Benjamín Zurita. También hablamos del maestro Marcelo Paucar, pingüillero de la parroquia de Amaguaña. Carlos Yumiquinga, pingüillero de San Isidro. Y también hablamos de estos dos jóvenes, Juan Francisco Yumiquinga, de San Pedro de Taboada, y por supuesto el joven que va a venir el día viernes a la entrevista, Richard Guayasamín, un jovencito también que investiga y toca el instrumento del pingüillo. Bueno, ahí está. Bueno, decimos a lo mejor viejitos, pero dentro de los viejitos también hay jóvenes que de a poco se van interesando por este instrumento que... Cuando vamos a una fiesta vemos el baile de las cintas, pero claro, lo vemos con otro tipo de canciones, no necesariamente con el pingüino, ¿no? Pero cuando usted vea este tipo de baile, vaya también asociando a este instrumento como es el pingüino, que ya decíamos anteriormente, para irlo recordando, decíamos que se vaya baile de las cintas. Vamos a ver si es que lo encuentro por aquí. Sí, estaba con el tema del curiquingue, ¿verdad? Ajá, con el curiquingue, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, curi alza es... la pata, curiquingue. El curi es oro y kingue es una variante de la palabra quichua quinde o quindi, que es un pajarito, un ave. Entonces es el baile del pajarito de oro. Algo así vendría a ser. Bueno, y aquí leamos esto que nos dice que en otras versiones se puede decir que cada pingüillero tiene su forma de interpretar, y así como el músico occidental se puede hacer adornos, efectos en el pingüillo, nuestros mayores ya lo hacían, y por esa razón es que el tono puede ser el mismo, pero con ciertas variaciones en la interpretación de la mayoría de pingüilleros, que saben los tonos que son para cada momento de la fiesta. Qué lindo, Laurita, y permíteme... recordar a los amigos oyentes que están cordialmente invitados el día domingo 15 de marzo a la Casa Museo Kigman en la parroquia San Rafael en el Valle de los Chillos. Esto queda entre el Triángulo y San Golquino, ¿cierto? La parroquia San Rafael. Allí está ubicada la Casa Museo Kigman, un museo que perteneció al pintor Nicolás Kigman. Entonces, les invitamos a que vayan el domingo 15 de marzo con entrada totalmente gratuita. A partir de las 8 de la mañana tendremos todo el día la jornada de taller para hablar solamente del pingullo y de las tradiciones relacionadas al pingullo en el Valle de los Chillos. Estarán, como les dije, de maestros los jóvenes Richard Guayasamín, Juan Pablo Yumikinga, el maestro Johnny García Coque y quienes habla Pato Robarino. Bueno, tenemos ya un tema musical de Johnny García. De Johnny García. A propósito de esta invitación, Johnny es actualmente maestro de la Universidad Central del Ecuador. Les enseña a fabricar los instrumentos de viento andino y también les enseña a interpretarlos. Pero Johnny tiene su propio mini estudio de grabación, es bien, bien bonito, yo conozco, hemos hecho un trabajito ahí. Y hace sus propias grabaciones. De ello quisiéramos invitar a través de Jairo un tema de Johnny García Coque. De regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchamos este tema musical de estos instrumentos, sin duda, de este personaje Johnny García Coque. La guitarra y además, ¿qué otro instrumento sabe? Era el rondador. El rondador. Que sonaba. Bueno, que es experto también en la construcción de rondadores, sí. Johnny. Los chicos de la Universidad Central nos refieren, a propósito, un día que tuvimos que hacer el programa sin ti, vino una delegación de jovencitos de la Universidad Central a este mismo estudio y nos contaban que el Johnny les enseña desde cortar la caña, qué tipo de caña debe ser, hasta la fabricación del instrumento y luego la interpretación. Mis respetos para... Me siento privilegiado de ser amigo de Johnny. Yo creo que Johnny también tiene esa relación con la Madre Tierra, ¿no? Desde saber cómo cortar la caña, qué época hacerlo. Cómo curarla. Cómo curarla, porque en alguna ocasión, bueno, no tiene nada que ver quizá con los instrumentos, pero me voy a remontar un poquito a la Merced, me parece que fue, que vino una vez un joven y él decía... Dejaron de hacer los canastos porque decían que se va a perder la caña. Y él decía, no, porque quienes vivimos de esto sabemos en qué época cortarla para que ella se pueda regenerar, renovar. Entonces, él decía, a veces las personas o las autoridades dicen, ya no se hace esto, pero no se dan el tiempo un poquito para investigar y de saber que la caña sí se regenera siempre y cuando las personas la sepan respetar, el momento del corte, la época, y quizás seguirla sembrando también para evitar su desaparición. Ahí estaba. Bueno, yo quería completar esto, que nos decía nuestro amigo, parte de la investigación que la compartió con ustedes, Juan Francisco Yumikinga, que el caminar, el tono de caminar o de entrar en una iglesia, vamos a decirlo así, dice, es un tipo de tono de mi sentir como pingullero. Es mucho más alegre para que los bailarines demuestren su baile al público. Este tipo de tono solo se toca cuando está en la calle, haciendo una recogida o en una procesión. Recogiendo a todos los bailarines, a los rucos, a charrunas, y aquí nos vamos de fiesta. Todos nos unimos. Esa, la fiesta del Corpus Christi. Recuerda, Laurita, que es un paso súper elegante. No sé si tú les has visto bailar a los rucos, a los yumbos en estas partidas. Es un paso súper elegante. Su pantaloncito negro, su camisa blanca. En la parte de la espalda va una especie de chalinita, de pañuelos que van identificando de qué sector, de qué barrio, de qué comuna son. ¿Sí? Y los cascabeles en los pies que ayudan a marcar el chilchil del paso de acuerdo al tono que va tocando el pingullero. Yo sí me emociono cuando hablo de esas cosas y creo que la gente... me gustaría que vayan por Alangací, que visiten este tipo cuando de... Cuando ya se entra, dice... El sonido es más solemne, ¿no? Yeah. Porque es el momento de presencia, de ingresar a la iglesia o a la plaza, porque es como que avisa a la gente que llegó ya a la fiesta, ¿no? O sea, no sé, imagínate la solemnidad que debe dar ese músico, ese tono. A ese tono del sonido del pingullo para decirte, oye, estamos de fiesta. Sí, Laurita. Realmente el pingullo va tomando funcionalidad en la calle, en la iglesia, o incluso para la comida, nos relatabas tú, ¿no es cierto? Así es. O sea, un tono para comer, un tono para tejer las cintas, un tono para cantar, para los disfrazados de militares. Hay una comparsa que es solo de disfrazados de militares. Tienen su propio tono de pingullo, es decir, hay un tono para cada uso, digamos, para cada necesidad. Entonces, sí, Laurita, creo que esa ha sido la conversación del día de hoy con nuestros amigos oyentes sobre el pingullo. ¿Te gustó, Laurita, estas novedades? Yo creo que sí. Uno nunca deja de aprender, de conocer todo lo que tiene nuestra cultura en cada uno de los rincones de nuestra patria. Como yo te decía, en alguna ocasión no participé, solamente pasé porque venía de viaje y miraba yo a las partidas. Sí, me parece que fue en Alangací porque me fui a hacer una diligencia y vi que en una plaza estaba ¿cómo me dijiste? La paya. La grandota. Abierta los brazos. Abierta los brazos y con una trenza. Sí. ¿No? Y vestida de rojo, me parece que es blanco. Y toda la gente cómo está ahí. Y claro, como en ocasiones uno no se participa de estas fiestas, se desconoce, ¿no? Pero la gente, la del pueblo, están ahí siguiendo a la paya con los músicos y también con las danzas, con los desfiles. porque sabemos que no son fiestas de un día, ¿no? Sino que inician en una de temporada y terminan mucho tiempo. Recuerden que siempre en nuestro país se habla de las octavas. Entonces se dice, ya pasó la fiesta de Corpus, ya solo nos quedan las octavas, solo nos queda. Varias ocasiones para reunirse. Generalmente se reúnen sábado, domingo, pero ya en los días principales es jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, Laurita, casi todo el mes de junio. Bueno, y para nosotros es un gusto pues haber podido compartir con ustedes y contigo también, Patricio, conocer un poquito más sobre estos instrumentos. Lástima, no pudieron estar el grupo de jóvenes porque ustedes saben, a veces el trabajo les impide poderlo hacer. Pero no vamos a perder esa oportunidad de poderlos tener aquí. Esta misma semana, porque para nosotros es un gusto conocer más sobre estos instrumentos que a lo mejor no tienen escritos, no hay, pero que la gente se interesa por irlo descubriendo. A lo mejor ahora dentro de la universidad, pues ya la gente irá creando, irá buscando hacer los folletos sobre este instrumento para seguirlos divulgando. Sí, y más que todo ir generando ya documentación de investigación para que nuevas generaciones, los que vienen en los próximos años, puedan acceder a esta información y conocer cómo se tocaban estos instrumentos, cómo funcionaban, qué escalas tenían, hasta la técnica para tocarlas, en qué época tocar esos instrumentos, cuál era la función de ese instrumento en una fiestita, etcétera. Es decir, creo que hay que ir escribiendo ya, como tú me decías fuera de micrófonos. Ya, Pato, escribe algo. Creo que toca ir escribiendo. Es la oportunidad. Creo que ir generando. Bueno, nosotros vamos a tratar de que alguien de nuestro noticiario pueda estar en este espacio para cubrir un poquito, por lo menos, lo que se va a escuchar en esto. Me encantaría. Bueno, son circunstancias a veces muy personales que no lo voy a poder estar. Sí, pero será un gusto pues conocer más en este taller. Recuerden, van a estar este 15 en la Casa Kingman desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí estarán los entendidos en el pingüino, como Pato Robalino, como el compañero Guayasamín, como Johnny García, para brindar un taller que no tiene costo más que solo la voluntad de ustedes de que puedan asistir a este encuentro con el pingüino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laurita. Como siempre, te abrazo. Y el día de hoy, en el fondo musical, íbamos escuchando músicas de diferentes intérpretes del pingüino, todos del Valle de los Chillos. Y también al inicio, amigos, escuchamos el Chuchita de Sangolquí con la banda municipal de Rumiñahui. Y quisiéramos despedirnos con otro tono de la banda municipal, Laurita, ¿te parece? Así es. Así que con eso les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Síganos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.